Bienvenidos, bienvenidas a la Era de Encanta. Aconsejamos a todos los presentes se agarren los machos. The streets are dirty and my heart is dirty too. People smile, but ain't nobody knows what to do. I think I'll keep on walking around, you'll keep on walking around. I think I'll keep on walking around, you'll keep on walking around. The streets are dirty like some ordinary day. Some people run, chance. I think I'll keep on walking around, you keep on walking around. I think I'll keep on walking around, you keep on walking around. And I don't know why. Now it's different, I don't care if your love is insane. Don't wanna breathe another thing but the smoke in your taste. Now it's different, I don't care if your love is insane. I just wanna stay with you, staring into space. Every night, every day. My words are dirty and my mind is dirty too. But nothing seems to be so hard when I'm with you. Walking around, you keep on walking around. I think you keep on walking around, you keep on walking around. And I don't know why. Now it's different, I don't care if your love is insane. Don't wanna breathe another thing but the smoke in your taste. Now it's different, I don't care if your love is insane. I just wanna stay with you. Staring into space every night. Now it's different, I don't care if your love is insane. Don't wanna breathe another thing but the smoke in your taste. Now it's different, I don't care if your love is insane. I just wanna stay with you. Staring into space every night, every day. Lo hemos avisado. Sí, cierto. No hemos dicho que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta en nuestro programa número 415 Idealistics. Pero bueno, nunca es tarde, si le ha dicho buena, Julito. Muy buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes, dice cachondo. Bueno, buenas lo que te toque, chaval. A mí me toca por la noche, in the night. Sí, son las 22, yo qué sé, las 23 ya. Bueno, déjame fantasear una vez más. Sí, sí, ¿cómo estás? Está, vamos, que lo tiras. Javi, Eva, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, familia? Hello. Tiempo sin vernos, ¿eh? Una temporada ya, sí, ¿eh? Desde la última vez que estuvimos aquí en la playa Wifi. Ya te digo. Ya ha llovido. Sí. 2009, ¿no? No, 2010, no te pases. 2010. Bueno, 2010. Puede que fuese incluso 2011, a lo mejor. Incluso más tarde, incluso más tarde. Sí. Bueno, vale, vale. Puede que nos tocara. El disco salió así, 2000, a finales de 2010. Puede que viniéramos. En así como somos nosotros, lo anunciaríamos para 2009, pero... Y luego, pues... Luego ya se verá. Luego cuando salga. Bueno, que les hemos tenido últimamente cerca porque nos hemos acordado de ellos. Se han parecido una dulce por venir. Sí. O sea, sí, que sí. Ponernos así, los hemos tenido hace bien poquito aquí en la isla. En cualquier caso, hace 3 años... hace 3 años ya, más o menos, de la publicación de vuestro anterior disco, y ahora pues os damos la enhorabuena porque ya tenéis el tercero, que se titula Humanimal, oh yeah, y del cual, bueno, pues hemos escuchado ya Walking, una de las canciones, 11 canciones que vais a encontrar si decidís haceros con el nuevo disco de Idealistics. Gran decisión, por cierto. Por cierto. No quiero influir en nadie, pero... No, una decisión cabal, o sea, por su camino, yo claro que sí. Yo creo que tendría que hacer todo el mundo ahora mismo. Claro, pero... que sí. Y Idealistics lo han vuelto a conseguir. Sí. Nos han cautivado. Sí. Con este tercer disco. Estaba cantado. No, yo lo tengo claro. Estaba cantado. Era una apuesta segura. Enhorabuena por esta nueva tanda de canciones, majos. Gracias, Alaus. Os ha quedado muy chula, como de costumbre, y en ella pues además se observan ahí pues ciertas cosas que a lo mejor en los anteriores discos pues todavía no estaban, estaban de otra manera. Vaya. Pero que han vuelto a usar los ingredientes habituales, o por lo menos algunos de los ingredientes habituales que tan buenos resultados os han ido dando en estos dos últimos discos. Instrumentos y personas, o sea... Básicamente eso. ¿Para qué vas a cambiar los instrumentos o las personas? Si funcionan. Sí, mejor. Lo de los instrumentos, sobre todo, no cambiarlos. Si funcionan, sí funcionan. Bueno, Idealistics, Humanimal, es el tercer disco del grupo. Nos van a acompañar durante todo el programa. Vamos a escuchar más canciones del álbum. Vamos a escuchar algunas canciones en gloriosa Chic Session aquí desde el Estudio 2 de Radio Enlace en Hortaleza. Y, por supuesto, escucharemos algunas canciones de las que han traído. Una cosa... Te veo justo entre las dos rayas del flexo y tienes una pinta de Batman que te cagas. Debe ser lo único. Es verdad, tío. Debe ser lo único, tronco, que tengo como Batman. Porque... Sí, sí. En fin. Ya te traeré a tu Robin. Gracias, Julito. Si es que como eres. Las cosas que se me madre ocurren. Mía. ¿Qué hacemos? Nada, yo después de estas cosas que me dices... Ya te dejabas o tirado. Flasheado, no ¿eh? Le inspiran yo... más que cosas buenas. Me quedo paralizado, Bueno, me vuelvo a la Batcueva. Mientras se te pasa, ponemos una canción Zuni, ¿no, mi hermano? Sí, vamos a ver. Tengo por aquí el móvil de Eva, que... Que has estado chateando con mi tía, jodido. Está aquí, sí, contándole. Y está aquí la sobrina, no la preocuparse, radio. Sí. Se llegará pronto a casa. Sale la semana que viene, no lo busque, o sea, no preocuparse. Y nada, que tenemos aquí una canción de Black Bells. Venga. Que es una de las que han decidido que suenen aquí para compartir con todos vosotros, distinguida audiencia. La escuchamos, luego seguimos hablando de Humanimal, del nuevo disco de Idealistics, y escuchamos más canciones. Pero de momento os dejamos con este cuarteto norteamericano que mola mil. Quizá no sean todo lo conocidas que debieran, pues seguramente, pero tienen canciones estupendas como la que va a sonar a continuación. Se titula Wishing Well y ellas son The Black Bells. A ver si funciona, porque debe de funcionar la tecnología. Dale, my weapon. Qué bueno el móvil, ¿eh? Espera, no, si no quito mano. Dentro de 3 años me traigo el Walkman. Sí, que soy malo y torpe, soy yo. Le voy, y es lo del Walkman, ahí muy bien traído. Dentro sí, de 3 años, la que nos tocará volver dentro de 3 años. Es un revival. Revival con el Walkman. De momento, el iPhone de Eva nos sirve para escuchar a The Black Bells. The past cañón de canción. Pues sí. Ahí con su pareado. Sí, sí. Y joder, el móvil, colega. Pégale una patada. Espérate. No, hombre, que no es mío. Ah, bueno. ¿A que es el mío? Ah, qué fácil es echarle la culpa a otro, tronco. Es que... Siempre igual. Siempre que venimos aquí igual. Es que siempre descargándose. Siempre descargándose. Wishing Well, de Black Bells. Pues un grupo muy majo, la verdad. Que parecía que iban a venir hace unos meses. Se iban a dejar caer por aquí, por España. Por lo menos por los madriles. No lo hicieron, nos dejaron con las ganas. Y mira, es la primera vez que suena aquí en La Isla de Encanta, por cortesía de Idealistics, que hoy nos acompañan. La verdad es que es un grupo que mola. Las mozas protegidas ahí un poco bajo el manto poderoso de Jack White. Y la verdad es que a margen de eso, es que el grupo está muy bien. Sí, sí, sí. El grupo mola, la verdad es que sí. Buenas canciones, sí, sí, sí. Presencia, sí. Actitud. Todo bueno. Tienen un rollo bastante molante, sí. ¿Cómo las conocisteis? Pues cacharreando por el tutubo. Uh-huh. Somos muy de cacharrear. No, bienvenido. A ver qué encuentro. Y ahí cacharreando las conocimos y a mí me fliparon. Vamos. A ver, que sigue siendo la moderna del grupo. Sí. Porque te sigo viendo que tú sigues teniendo ahí tu... Ella es la moderna, yo. Tú sigues siendo el viejuno. Un disco nuevo desde, yo qué sé, de Radio Futura o algo. Yo le voy enseñando cosas así para que no se quede ahí en la tapuerca. Para que no pierda. Pero bueno. Soy un retrasado musical. Bueno, en cualquier caso... Javi, te queremos. En cualquier caso te queremos, Javi. Gracias. Por eso vuelvo aquí. Claro que sí. Es bonito recordarlo. Lo de que Black Bells sean ahí, pues eso, protegidas de Jack White, a mí me lleva a deciros, ¿a vosotros también os mola este hombre? La música que hace, quiero decir, Jack White. Joder. Sí, ¿no? White Stripes. Que ha habido algunas cosas ahí, algunos guitarrazos que, pues a mí me, que me han recordado a este tío, en vuestro disco, digo. No, en nuestro, sí, hombre, White Stripes o Jack White, yo creo que a día de hoy es el que parte la pana en el rock and roll, ¿no? Junto con David Grohl y con otro por ahí del palo de la nueva ola de gente que tiene bandas desde hace un tiempo, yo creo que Jack White es el que más... O el que mejor se lo monta, cuanto menos, porque yo creo que se lo monta de puta madre, la verdad. Porque hace lo que le da la gana. Hace un montón de bandas, que todas, casi todas molan, y tiene su sello, y edita lo que le sale de los cojones, y publica a clásicos cosas molantes, que la verdad, ya están que realmente... Que encima saca cosas muy chulas. Sabes, que se lo ocurra muy bien. Es muy respetuoso con el pasado, es bastante respetuoso con el futuro también, y con el presente, con lo cual yo creo que es de los que mejor se lo creo montan. Que te está liando ya, ¿eh? Lo tiene todo, lo tiene todo este Jack. Y me pone. Pues sí. Además, te pone ahí borrico. Llámame ya. Cuando sale sudado y... Jack White, llámame. Como a mí me mola. No, la verdad es que el tío lo tiene. Sí, es cierto. Que tiene un rollo porque, porque si fuera todo eso, pero sus canciones no molaran, pero es que además que mola. Es que el hijo puta es que compone bien también. Sí, sí. Tiene buen gusto el cabrón. Sí. Tiene buen gusto en general. Luego lleva una banda... De la hostia. Bueno, lleva dos. Ahora de hecho. En su rollo este lleva dos. Vamos. La de las chicas y la de los chicos. Qué sobrado, ¿eh? ¿Qué pasa? Y todos tocan bien, macho. No creas que contrata a uno porque es su amigo, ni no. Tú que me caes bien. No, que tocan todos bien. Ya, guay, que te gusta tirar el dinero, que lleva dos bandas para sacar una solo, cabrón. La verdad es que es un as. Bueno, pues sí. Javi, este es moderno, o sea que. Sí, sí, bueno, es moderno. Bueno, es moderno. A su manera. Lo que pasa es que nació 50 años más tarde de lo que hubiera nacido. Tenía que haber nacido en la época de Robert Johnson y Son House y todos estos negros. Y hubiera flipado. Y claro, pues hubiera sido ya para él el copón bendito. Pero bueno, uno nace cuando le nacen, no cuando quiere. Claro, sí. No está previsto. Yo también hubiera pedido nacer ahí con Robert Johnson y con Son House. Oye, una cosa, el disco está recién parido, ya que hablamos de nacimientos. Tal cual. Del día... De esta semana, lunes, ¿no? El lunes pasado o algo así. El lunes, o sea que hoy es martes... No. ¿Ah, sí, es martes? Hostia, la semana pasada. Que jueves. Estoy dando las coordenadas para la semana que viene. No, era un vacile, disculpadme, coño. No nos líes porque nosotros estamos ahí que... Ya, el rey del déjà vu. Qué cabrón. Cuidado que es el rey del déjà vu. Qué cabrón, y estaba yo diciendo, es verdad, es martes, ayer fue lunes. Ha sido sin maldad. Javi se castiga mucho y claro... Yo no sé bueno, qué vivo, ha salido a principios de esta semana, hoy es jueves... O sea que... Pero como si fuera martes, A vosotros ya os lo sabéis, porque claro, para eso lo habéis hecho, lo habéis grabado, lo habéis cocinado, lo habéis aliñado y demás, pero el respetable todavía apenas se ha podido catarlo, salvo en los conciertos que venís haciendo de dos meses para acá. Sí. Exactamente, sin discos, pero tocar las canciones las hemos tocado todas, menos alguna. Bueno, y explicar qué se siente eso de... Que lo sepa todo el mundo. ¿Qué se siente de tener canciones nuevas, la gente que habitualmente os sigue y cómo ha sido esa simbiosis? Está muy bien porque la verdad es que nos hemos tomado un poco los conciertos como ensayos, que como no ensayamos, que todo hay que decirlo. Habéis aprovechado, ¿no? Hemos aprovechado para tocar ensayando y ha salido bien. O sea que... Tiene sus ventajas, luego, evidentemente. Luego esa gente que hace que se sabe las canciones, te estoy pillando que estás cantando. Yo con las que supuestamente me sé también lo hago, lo de flipar y que lo hago. Y luego no coincide en algo. El air guitar, que no falte. Hombre, tú estás en un concierto y tienes que cantar las canciones. Por supuesto. Aunque no te las sepas ni sepas por dónde va la cosa. También tienes sus cosas buenas, porque también fallas. Y nadie se entera. No se entera. ¡Ay, que la he cagado! ¡Ay, que la he cagado! No, la has cagado, no, esto es una genialidad que he metido en este directo. Así me acaba de ocurrir, que era guay. Hay un momento de inspiración. Un flash que me ha venido y he hecho ha esto. Ha sido algo guay, claro, como la gente no sabe, puedes hacer un poco lo que te salga de los cojones. Pero bueno, ventajas también tiene. Pero mira, bueno, eso lo hace todo el mundo, ¿eh? El otro día decís que ha sido como ir de gira para ensayar. El otro día, en una entrevista, me decían que un concierto valía por 6 ensayos. Sí, o más. Es verdad. ¿Esa teoría la ratificáis vosotros? Sí. La ratificamos, vamos, puedo preguntar a nuestra banda. Ensayamos menos que los Beatles. Lo puedo garantizar aquí. Aquí se ensaya, vamos a grabar, no nos sabemos nada. Bueno, vamos a poner algo en común. Luego ya cada uno en su casa. Es que a nuestra banda o les ofreces barbacoa así en plan mandanga y tal, o no vienen a ensayar, los jodidos. Son gente con criterio. O sea, no, pero vamos a ensayar ya, pero ¿qué hay por ahí? ¿Qué tenéis? ¿Qué no os podéis ofrecer cuando no hayamos catado? Vienen por el interés. Vamos a ensayar, ¿pero habéis ido al día o...? ¿Venís del Mercadona o venís del día? ¿De dónde venís? Perdona, le dices, oye, que ensayamos el martes, y te dicen... Perdona, no me has mandado el menú. Vamos a comer. Oh, estoy joder, esperando ahí peña. La carta. Las canciones me lo sé, pero el menú no lo tengo claro. No lo he recibido cuánto vamos a ensayar, qué vamos a tocar y eso, pero que no he recibido lo que vamos a comer, ni qué hay de beber. En cualquier caso, no os quejaréis. Ni Lete, ni Eva, ni Alex, la verdad es que llevan ahí tiempo con vosotros, ahí siguen. Y vosotros tan contentos, claro. Además, aquí los presentáis de forma estelar en el disco. Hombre, en la contraportada del disco. Sí. Les presentáis de forma estelar como ahí, The Band. Sí, y cada uno con su orla, su movida. Sí, y además salen tal cual son. Es que esa foto les representa muchísimo a los tres, es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva esta banda funcionando? Pues, ¿Desde el anterior disco? Sí, desde la gira del anterior del disco. Porque el anterior disco, el bajo, por Alex ejemplo, no estaba Alex en no la estaba grabación. Y Eva tampoco grabó. No. Pero en los directos Eva no grabó, pero sí estaban en directo estaban sí les vimos. Pero sí. Desde el primer concierto, en la presentación hicieron del Sol, de Simpson Song, ya estaban los dos. Hicieron toda la gira, han grabado el disco y se harán toda la gira, seguro. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con ellos. Sí. Y comen mucho. Y ellos, claro, y ellos con vosotros. Pero, lógicamente. Pero es que les gusta que les maltraten, que les peguen. Cierto, que... Les llamamos gregarios en su cara mismo. Cállate, sí, sí. Gregario. Yo soy la estrella, cállate ya. Lo aceptan, lo asumen. Sí, las cosas del rock and roll. Lo que son las dinámicas de grupo. Es extraño. Es lo que hay. Algo les daréis. Sí, mucha alegría. Ladrones, que estáis siendo ladrones. Vamos a escuchar más canciones. Venga, ponte algo. Es lo que toca. Sí, porque estamos aquí de cháchara, tertulia tabernaria, y se nos va el santo al cielo. From the Pavement. Bonita canción. Bonita canción y además canción idónea para cerrar un disco. Queremos dejar claro que es From the Pavement porque el primer comunicado que pasó nuestro manager, claro, como no puede ser de otra forma, pasó que era From the Pavement. From the Pavement. Desde el chinche. Es los managers, tío, que los managers está pensando ahí, nada más que el dinero. From the Pavement. Claro, el tío dijo, hostia, esto tiene que ser From the Pavement. Y de hecho, yo creo que en la web de Radio 3 o algo así, cuando lo estrenaron, estaba From the Pavement. Pues no señor, el pavement, el del pavimento. Lo que es el solado, el suelo, ¿sabes? Ese que pisas, From the Pavement, con un clip muy majo, además, todo hay que decirlo, luego hablamos de él. Pero a mí esta canción, o lo que os decía, me parece idónea para cerrar un disco. Porque está la teoría esta de cerrar los discos de bajón. No, señor, los discos hay que cerrarlos arriba. Arriba. Claro que sí. Digo yo, que te quedes con buen sabor de boca. Uh-huh. Cuando acaba el disco que digas, ¿ya? Exacto. ¿Ya se me ha acabado? Bueno, voy a ponerle otra vez. No, pero dejas una buena idea, ¿no? Uh-huh. Al final. Pues lo habéis conseguido, muchachos. Gracias. Vamos a escucharla. From the Pavement, Idealistics. what to do. If you come, don't promise me nothing. Run for it if you want me, honey. Wait for me here, the best is yet to come. I like it when you move like this. I like it when you move like this. I like it when you groove like this. I like it when you move like this. Nobody's gonna tell us what to do. Nobody else, just me and you. The best is yet to come. Pues ahí queda eso, From the Pavement, la canción que cierra Humanimal, el nuevo disco, el tercer álbum de Idealistics, que están hoy aquí acompañándonos en las finas arenas de la playa Wifi. Están Javi y Eva, que han traído además cacharros, Julio. Han salvado del naufragio como siempre ellos, ya son veteranos en la materia, se lo saben ya. Saben cómo hacerlo. Hemos metido las guitarras en bolsas de basura de plástico. Se lo han currado, ¿eh? Claro, no se ha traído más maletas de las que va a usar, pero... Han venido pertrechados, os lo aseguramos. Que traigo hasta backliner hoy. Sí, sí. Lo llevaba a guardar en la maleta, el tío. Traigo hasta backliner. Ya te digo. Un backliner. Antes hablábamos, comentábamos así un poco por encima... pues lo guay que también que es el clip de From the Pavement, que la verdad también seguís trabajando con la misma peña en todo esto del audiovisual, vaya, ¿no? Pues es que lo que te digo, es que somos, luego que somos muy vagos para buscar, y como nos gusta la gente con la que curramos, y encima es que son más majos que la hostia, pues que son la gente de CATWS, C-A-T-W. Es que si lo digo mal luego me regañan, ¿no? Me está dejando pega, mal. Ya he dicho Catu, ya... Así que... Y la verdad que, tío, es que son súper majos y los tíos, ya veis, lo que hacen son con unos NAC. Cracks, porque sacan partido a casi todo, de muy poco, y luego es que nos lo pasamos de puta madre con ellos, tío. La verdad es que nos lo pasamos que te cagas y sabemos que son verdaderamente buenos, de confianza y... Pues un poco como Paul Grau o como cosas así. Te ríes mucho, son cosas que funcionan y que me gusta y es gente con la que trabajo y que es muy creativa y que sabe hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Dentro del mismo campo y joder, con gente así pues da gusto currar, son muy pros, la verdad. Vaya pros. Vaya bailecitos que os echasteis, en este clip. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Te ha impresionado. No, la verdad es que me quedé boquerón, dije, mira esto. Mira qué jodidos, cómo... Mira cómo se lo burla. ¿Cómo han aprovechado las clases? Pues sí, estuvimos 3 meses yendo a baile latino. Baile de salón. Y baile de salón, y bueno. Y ya controlan la conga, el bugalú, la bossa nova, lo tienen todo ahí. En serio, si alguien me viera bailar, entonces se daría cuenta de lo verdaderamente cracks que son los Charlies, haciendo que parezca que bailo bien. O parece que bailo, ¿sabes? Si no, das el pego, tío, Javi. Como da el pego. La verdad que, tío, yo no sé. Yo creo que esos son los únicos 4 segundos que has bailado en tu vida. En mi vida. En serio. Hay algo, mira, cosas, pero a mí por bailar no me ha llevado la vida jamás, ¿no? No tengo gracia. No eres de, no eres bailongo. Yo soy tampoco. Más de beber. Yo tampoco. Mira, para ligar, pues en eso, he sido más de en eso estamos, en eso estamos a la par. Estamos en el mismo barco, claro, me parece. He sido más de quedarme en la barra sujetándola que no se caiga. Y... Claro que sí. La barra, alguien tiene que hacerlo siempre. Claro, el trabajo sucio. Claro que sí. No, exacto. También habéis citado así de pasada, pues eso, que volvéis a trabajar con Paul Grau, con este hombre alemán, que tiene ahí su estudio en Motril, el Gizmo 7, donde, bueno, pues toda la zona ahí de la costa tropical y aledaños, más allá incluso del sistema subbético, van a grabar allí sus discos. Uh-huh. La semana que viene Lapido por aquí, por ejemplo. Muy bien. El anterior álbum lo grabó con él. También, sí. Uh-huh. Y vosotros, medio de vacaciones, que os vais allí, aunque luego metáis la jupa de la grabación, pero también lo hacéis en un ambiente ahí... De hecho, vamos de vacaciones a veces. Hemos llegado a decir, oye, Paul, que nosotros vamos a ir 4 días allí. Nos vamos allí de vacaciones. Nos instalamos allí, no a grabar, no, vamos con la cría allí. La casa ya es nuestra casa. O sea, la casa de allí ya es nuestra. Se llama Casa Nora, o sea, no te digo más. Qué guay. Qué bueno. O sea, que es un sitio muy guay también, ¿no? Y Paul, que es muy grande, tío. Es que luego él trabajando es increíble. Y luego es que aparte Paul, o sea, ya han pasado ya la línea de amigo a familia. O sea, ya es una persona, yo creo que sería el tercero aquí a opinar. No, y en este disco incluso, además, a veces contamos más con él que entre nosotros, a ver. Su palabra en este disco ha tenido mucho peso. Un 33%, como, o sea, ha sido a decir, vamos a lo que diga Paul y nosotros hemos sido los que le hemos dicho de decir, Paul, es que queremos confiar en tu criterio y queremos dejarte hacer, porque a lo mejor en los anteriores discos sí que... Hay veces que hemos sufrido le porque cortábamos nosotros ego, ver, y decíamos, no, hazte otra toma. Y le decía, no, me gusta esa toma y la voy a dejar. Pero está nosotros chunga, somos me gusta la hostia, que somos la hostia, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces viene un tío alemán, loco, y te dice, no, porque esto es una mierda. Y te lo tienes que tragar y dices... Y al principio dices, ¿pero qué está diciendo este gilipollas? Y luego dices, hostia, pues tenía razón. Sí, el jodido. Y esta vez le hemos dado mando. Cancha. Le hemos dejado un poco, le hemos dado más banda ancha que en los otros discos y yo creo que ha salido muy bien. Casi es un miembro más de Idealistic, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí, el único que no va a los conciertos. Y él también ofreció a cambio, es decir, oye, vamos a trabajar aquí sin presión y sin tiempo, si tenemos que estar un mes, un mes, si tenemos que trabajar tres, hacemos un... Cuando acabamos de grabar Sins, lo hablamos. Dijo, el próximo disco lo vamos a hacer sin tiempo. Sin tiempo, vamos a venir aquí. Vamos a hacerlo tranquilo, relajaos, os venís allí, os halláis un tiempo, grabamos demos y vamos a hacerlo profesional. Y la verdad que, joder, es que el tío se le ocurra un montón. Y luego tiene un alter ego que se llama Grover T. Dragwater, que es el que ha mezclado el disco. Que es él. Que es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, pero no es él, porque él dice que solo lo ha usado en una ocasión. En un par de ellos, creo. Un par de discos, ¿no? Ese alter ego. Y que lo quería usar en este y es otra persona, ¿eh? Sí, no, lo dijo él. No, quiero que lo mezcle, creo, vertical. No, tengo miedo, ¿no? Digo, vale, sí, porque estás hablando con uno o estás hablando con otro, no sabes muy bien. ¿Pero quién eres tú? ¿Eres Paul o eres el otro? Espera, Paul, a ver. Estoy hablando con Paul. Saca el DNI y llámelo. Que no me fío nada. ¿Ahora quién eres? ¿Eres Paul o eres Robert? A ver, que yo me entere. Como Carlos Jesús. Chuchu. Sí. Chuchu. Ya te digo. Ahora soy Paul Grau. Paul, ¿quiere una birra? Yo no bebo birra, soy Robert. Quiero vitrita. Será la Alhambra, ¿no? Por lo menos. Sí, hostia, cómo se beben las Alhambras allí. De la Selecta. De la Selecta, bien fresquita. Hostia, las Alhambras allí. La 1925 esa, la de la botella larga verde. Me cago. Qué momentos. No os pongáis nostálgicos. Que no abunda el pánico. Vamos a escuchar a los Posis. Venga. Carayo. A ver, esta la tengo en el cacharro del Jules, en el iPod de Jules. Vienen los Posis, de momento solo a Barcelona. Van a hacer Frosting on the Bitter y Amazing Disgrace en el mismo concierto del tirón. Hostia. En Texas. No os digo nada. Pero algo se sabe. A ver si confirman también algo por aquí. Por ¿Cuándo es este evento? Pues a primeros de mayo. A primeros de mayo. O sea, ya. Dentro de nada. Sí. ¿Estamos en Barcelona? Estamos en Barcelona. ¡Cabrones! ¡Ay, putas! ¡You fuckers! Bueno, pues ya no lo contaré. Habrá ya que mirarlo. Habrá que mirarlo. A ver si coincide. Escuchamos Dream All Day. Escuchamos Dream All Day de los Posies por cortesía de Idealistics. Espérate, que no es el CD1, es el CD2. Va por aquí. Los Posies. O algo. Que suenen los Posies. We'll be right back. Los Posis, sonando aquí el Isla de Encanta por gentileza de Idealistis, que nos han tocado ahí, nos han tocado ahí muy cerca. Todo aquel que ponga Los Posis, pues en fin, amor eterno. Noventeros, noventeros. Pues sí, la verdad es que sí. Cabrones, vaya lanas. Dream All Day de Los Posis, la canción estaba pues incluida en el que todavía es su mejor disco, por lo menos para mi gusto. Uh-huh. Ese Frosting on the Bitter del año 93 cumple 20 añitos, Julito. Ya lo sé. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Es así. La verdad es que es uno de los grupos de nuestra life, ¿verdad? Uno de cabecera. Sí, de claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué traéis a Los Posis? No pues, sé. Decidlo, ¿por qué lo habéis hecho? ¿Por qué os molan tanto? ¿Por qué os molan tanto? Que nos ha dado nos por cantan ahí. Simpáticos ahí con el gordito, el del pelo rojo. Pelo sí. Rojo. Es verdad. El Antonio Banderas, el Calandracas. John Auer. Cantan simpáticos. Sí, hombre, no somos muy noventeros también. Nosotros sí. Somos mamados bastante de los 90. Sí, ya lo sabéis. Jodido. Que voy de guay, que solo escucho Robert Johnson. Tira, que has escuchado Son Garden y todas esas cosas, hombre. Claro que sí. Buena escuela esa, buena escuela. Hombre, es claro que sí. No te voy a decir nada. Pues no hemos escuchado discos de los 90, ¿eh? Y entre ellos a Los Posis también. Pues sí. Mola pues mucho. Sí, así es. Mola mucho. Sí. Y ahora que sabemos que probablemente los veamos en breve. Sí, porque van a estar en mayo en el aniversario de Razzmatazz, pues tocando este disco entero y el Amazing Disgrace, el que sacaron después entero también. O sea, sus dos mejores discos, así del tirón, en vena, en un concierto, colega. ¿Para qué queréis más? Casi nosotros nada. Vimos, cuando hicieron el Frosting on the Bitter en el aniversario, los vimos y aquello fue un escándalo. O sea, que los dos discos seguidos ya puede ser... Eso fue Revolver, ¿no? No. ¿Cuándo fue eso? Esto fue no hace tanto tiempo, tío. Hace como 4 o 5 años, tío. Uh-huh. Sí, en Arena, me parece que fue en Arena. Uh-huh. Y joder, vale. fue imperial aquello, ¿eh? Yo creo que cuando me hice el Facebook, Christine Flow fue uno de mis primeros amigos de... ¿El Ken? Sí. Sí, la verdad es que sí. personaje total. Y John Auer se casó hace poco, nota rosa, por así. Ah, sí. ¿Cómo nos gusta el cotillo? ¡Qué porterillas! Sí, que somos. Sí. La verdad es que me vi todas las fotos, no sé cuántos miles de fotos hizo en la boda, tío. Yo dije, joder, este tío cuántas fotos ha hecho. Para fardar, que sí, que mira, que tengo el pelo así cardado, que estoy gordo, pero también le digo, hazme fotos. Sí. ¿Cómo molo? ¡Otra! John Auer. Algo así tuvo que ser. John Auer. La verdad es que nos han hecho pasar muy buenos momentos Los Posis y también algunos malos, porque las cogorzas que se pillaban, las peleas que montaban, y me acuerdo una vez en el Gruta que se presentaron hora y media tarde. Ah, eso bueno, era, y de hecho se presentó John Auer, el que en este flow llegó todavía media hora más tarde, cocido. En fin, vamos a escuchar uno de los temas de Humanimal aquí en directo. Tiene guitarrica, amplificador, micrófonos, contadnos y adelante. Suena y todo, ¿eh? Pues sí. Esto va a ser Gosgan. Gosgan, pues venga, como queráis. Who's gonna tell the truth? Who's gonna take the ghost gun? You have time to maintain excuse. Here everyone is asking what to do, but ain't nobody doing what they should. Who's gonna hold the ghost gun? Who's gonna make you shine? Who's gonna put the monsters out? Who dares to step on the line? Here everyone is asking what to do, but ain't nobody doing what they should. Ooh, ooh, what will you do? Do. Who's gonna take the ghost gun to see how the suns come up? Who's gonna put the monsters out? Who broke the limits of trust? Here everyone is asking what to do, but ain't nobody doing what they should. They are only just like you. What will you do? Ooh, ooh, what will you do? Who's gonna take the ghost gun? Who's gonna take the ghost gun? Who's gonna take the ghost gun? Who's gonna take the ghost gun? Who's gonna take the ghost Who's gun? Who's gonna take the ghost gun? Handemar. Muchas gracias, majos. Ghost Guns. Ghost Guns sonando aquí en La Isla de Encanta, en rigurosa y gloriosa Chique Session, desde el estudio 2 de Radio Enlace, en Hortaleza, ya sabéis, 107.5 de vuestra FM, y etcétera, etcétera. Que es que hoy vamos un poco pillados, un poco pillados. Sí, las coordenadas ya sabe, ya se las saben. O sea, si somos busquen. Más pesados que una vaca en brazos, tío. Sí, ya saben. Es el único con el que venimos aquí. De verdad. Yo antes te he dicho, Javi, baja un poco el ampli, pero ahora te voy a decir, para la próxima, sube un pelín. Súbelo un poco, gracias. Sí. Fin del fascismo. Sí, sí, se acabó. Ha caído el régimen. ¿Has visto lo fácil que es hacerle feliz? Sí, tía, se le ha iluminado ahí la cara, como al Gus y Luz. Es cierto, es cierto. Bueno, Ghost Gun es una de las canciones también representativas, pienso, de Human Animal. Una de las que en el conjunto más destacan y mejor os ha quedado, ¿no? Sí, de hecho, antes de ir, en la primera demo que grabamos, antes de ir al estudio, era la que a nosotros más nos molaba. Sí. Lo que pasa es que luego salieron From the Pavement y Very Very, que no estaban previstas. Salieron así como... Sin maqueta y sin nada. Como, venga, que tenemos esto, lo grabamos ahí, venga, vamos a grabarlo. Era, lo veíamos claro, decían unas canciones como, ¿qué tal? Pero hasta que salieron estas dos, que han sido singles, Ghost Gun tenía todas las papeletas de ser el primer single o la canción más favorita, ¿no? En las maquetas y eso. No, tiene peso, tiene peso. Y Very Very, que no se ha atrevido César a ponerla en primer lugar porque dice que le mola más, a mí personalmente es una también que me llama poderosamente. Sí, sí me gusta. Lo que pasa es que Very Very quizá me llama, o sea, sí me mola. Lo que pasa es que quizá me llama menos la atención porque creo que está más cerca de lo que, de los del anteriores anterior, discos. Sí. Claro. Que otras. Que ya te la esperabas. Que esa. Otras, sí, sí. El concepto del rollo que hacemos y de Lipsticks un poco más contundente. Sí. Más a mí, por ejemplo, esta, la de Ghost Gun, la de Walking, que me parece también un hit. From the Pavement, Hit the Sound, por ejemplo, también son canciones que me han llamado más la atención porque quizás son... son otra cosa. Otro registro. Es donde estáis en otro distinto. Sitio, ¿no? Por así decirlo. Que en el disco en general estáis en... Seguís siendo los mismos, la misma gente, los mismos cacharros y demás, el mismo productor y todo lo que queráis, pero estáis, para mi gusto, estáis ya en otro territorio, vaya, en algunas canciones. Que Dios te oiga. Buscando en otro sitio, por lo menos. Encontrando. No queríamos volver a hacer, podíamos hacer canciones garajeras y roleras y más. Otra vez repetir las mismas. Pero ese rollo tenemos 100.000 canciones, lo que pasa que también nos mola pues meternos en berenjenales y grabar cosas distintas. Y cosas que aparentemente iban a ser descartes desde un principio, al final acabaron entrando en el disco y o sea, ha habido muchas sorpresas, no ha sido algo decir, lo llevamos muy claro y esta va a ser un single y esta va adentro y esta va fuera. Pero eso en esta banda no ha pasado nunca, o sea, nunca sabes lo que va a pasar, en cualquier momento te cambian los planes y cambia la cosa. Pero porque somos así los dos, o sea, estos tres, la banda, los que salen ahí enmarcados en las orlitas, esos saben a lo que vienen, o sea, saben que la banda, oye, llevamos setlist para hoy, no. Ah, vale. Hacemos uno. Ni se os ocurra. Y dice otro, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer si 5 minutos antes lo vamos a haber perdido? ¿Para qué? Si ya nos conocemos, coño. Claro. O sea, es así. Ellos saben a lo que vienen aquí. Saben dónde están. Que esto aquí no hay nada fijo, porque todo puede cambiar de un momento a otro. O sea, de hecho, recuerdo que estuvimos tocando, creo que fue en Vigo, y nos íbamos al hotel y de repente estábamos en Portugal, no sé cómo. O sea, la sala estaba a 150 metros del hotel. Y luego íbamos de la sala que estaba a 150 metros del hotel al hotel. Uh-huh. Y de repente estábamos en Portugal. O sea, no me preguntes cómo. Sí, sí, fue. Pero estábamos a 30 kilómetros y... Lo que pones a andar, andar, andar, ¿no? Lo pusimos y dijimos, pues venga, Portugal, pues venga. Y luego de repente no sé qué se vio, eso, Buenos Aires o algo así. Sí. Todo rollo de qué. Todo muy imprevisibles aquí. ¿No? Estos lo saben, ¿no? No saben que no pueden preparar nada porque en cualquier momento nos puede dar la ventolera y... O sea, de hecho, bajamos al estudio, pero vamos a grabar esta, sí, sí. Y fue cuando les dije, bueno, esta sí, una, alguna nueva, pero tío, pero tío, sobre todo el Alex, que es muy expresivo, pero tío, vamos a pues, si bajamos al estudio, hemos estado 3 meses ensayando esto, hemos grabado la maqueta, ¿qué queréis? Ya, pero es que tío, tenemos alguna cosilla que la vamos a sacar allí y ya, vamos a grabar sin ensayar, sí tío, que sí, no te preocupes. Que somos nosotros, hombre, que... No pasa nada. Si ya nos conoces. Ya sabías que iba a pasar, sí. Si lo sabía, joder, ya nos conocemos. ¿Escuchamos otra canción? Venga. Vale. Tengo Los Hermedley de Los Doors. Sí, qué temazo. Espérate. Un grupo nuevo, promete, ¿eh? Sí, estos tienen buena pinta. Tienen buena pinta. La verdad es que... Van a romper, ¿eh? Se les ve. Sí, sí, sí. A maneras. No sé, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Venga, vamos a darle aquí los chavales que empiezan, joder. Chavales carrete. Es lo suyo. Bueno, Los Hermedley de The Doors, por cortesía de Idealistics. Los Hermedley, una de las canciones incluidas en LA Woman. Pues, señor disco, espera. Jim, tranquilo. Es que Jim es se que le pone, ha dado una oportunidad, le se ha venido arriba. Y lo típico, macho, le das una oportunidad y dice, no, la oportunidad tengo que aprovechar. Ahora. Tranquilo, hombre, tranquilo. Colemos otra canción, colemosle otra canción. La verdad es que mola también escuchar, aunque sea de cuando en cuando, volver a escuchar a grupos como estos, como los Doors. Los Puertas. No, poco podemos decir nosotros que no se haya dicho ya. Todos los años, igual que la primavera, hay una temporada en la que escucho los Doors. Sí. Durante unos cuantos meses siempre, tío. Todos los años siempre vuelvo ahí un poco a los Doors. Venga, voy a escucharme la de Woman, mola. Strange Days, joder, me encanta. La verdad es que sí. Son grupos que... Sí, hay grupos para cada estación, ¿no? Sí, es como decir, no quiero descubrir nada nuevo, quiero disfrutar algo que quiero ya pasarlo, conozco, pasarlo y bien. Me encanta y relajarme y escucharlo, me gusta. Sí, la verdad es que esa es buena actitud para disfrutar de las cosas, digo. Disfrutar la música. Claro, sí. Es lo suyo, es lo suyo. ¿Tocáis otra? Sí, hombre. Venga. Nos da tiempo, ¿no? Venga. Sí. Sí, como tenemos canciones cortas. Y si no, la tocamos muy rápido, venga. Versión thrash metal. Me he subido poco, pero bueno. Bueno, nada. Si lo que tengas que subir, Javi. Lo que sea menester que yo. Gústate. Insensatos. Pedirme a mí que lo que te tengas que subir. Bueno, pues... Gústate, recréate. Contadnos qué vais a cantar y para adelante cuando queráis. Pues os vamos a cantar y tocar. Sí. En la guitarra. The Way Things Go. I write for you a song of love. When it stops ringing, looking telephone. Now look at you for hours and hours. Trying out a thing, trying out a feel. Just trying to stay, just trying to be here. Just trying to stay, just trying to be here. Your soul is perfect. All is good. Everything's perfect. Everything's good. The way things go. The way things go. ¡Opa! ¡Wow! ¿En qué mal sitio he puesto la pantalla? Malo, estaba diciendo. The Way Things Go. The Way Things Go, soñando aquí en Achique Session, en la Isla de Encanta. Gracias otra vez. Un placer siempre. Ha sido un placer. No necesitáis nadie que venga aquí a colocar los cables ni nada. No, no, no. Pero venirse, de alguna forma venirse. Te ha molado así con el... te ha molado. Me ha molado. Qué tío. ¿Quieres me subo más? No sé, ya lo sé. Ya ahora nos vamos nosotros tres y le dejamos. Y, ese, y, que, ahí se, y se sigue subiendo el tío. Venga, mi tía de tinnitus, pero... Bueno, mozos, habéis hecho ya unos cuantos conciertos antes de la publicación del álbum y tenéis unos cuantos más en cartera y esperamos, de verdad que lo deseamos, que tengáis muchos más después, nosotros, que vayan lleguiendo. Nosotros también lo deseamos. Sí, ¿verdad? ¡Por favor! Que hay, unas, hay un tsunami de conciertos este año para Italia. Sí. El 10 de mayo estáis en Valladolid. Sí. Sala Porta Caeli. Porta Caeli, la puerta del cielo. Un grupo se llama The Levitants también. The Levitants. Bastante guay. Pucelanos, 10 de mayo, Idealistics in the House en Porta Caeli, en Valladolid. El 18 tocáis en casa. Sí. Casa. 18 de mayo. También vienen The Levitants, también que. También vienen. Vamos a hacernos un. Así, nuestra, pim pam, así, pim pam, sí. Un tuya mía. Sí. Es lo suyo. 18 de mayo, Guadalajara, ¿en dónde? Espacio Tice. Tice. ¿Espacio cómo? Tice. Tice. Como Tice. Como Tice. Sí, exacto. Luego el 25. ¿Quién le ha dado un micro a este tío? El 25, vais a Badajoz. Sí. Vas a Aftasi. Aftasi. Bien, está bien. Tierra de conquistadores. Sí. Oh. Ahí veo. Las chacinas también. Sí, sí, sí, el vino. Sí. De... Y aparte que la sala Aftasi mola un huevo. Mola un montón. Y el camerino ya, la hostia. Sí, la sala mola un montón. Yo creo que es de las mejores. El sonido es impecable. La gente majísima. Los gin tonics ya, la hostia. Y el calimocho en brigue. Los gin tonics sin pepino. Sí, pepino. Y el 27 de junio, el 27 de junio, Julito, aquí en Madrid, en la UAT, en la Boite. Sí, creo hay que apuntarlo. Sí, esto lo estamos diciendo en primicia porque... Sí, todavía no creo lo tenemos que lo van guardado a decir el lunes, tal, pero... Pero bueno, como hoy es martes, pues... Total. Claro. A la vez. El 27 de junio. 27 de junio en Los Madriles. Con el calor a sudar más. Con toda la calor. 10 de mayo, Valladolid. 18 en Guadalajara. 25 en Badajoz. Y el 27 de junio... Madrid es fuera. En Madrid. Las tres primeras fechas en mayo. 27 de junio en Madrid. Nos vamos. Vale. No queda más remedio. Vamos a empezar, digo, vamos a terminar por el principio. Sí. Una cosa rara en nosotros, pero... Sí, hemos transgredido también, Julito. Hemos transgredido. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Escucha, no pasa nada. Que no cuenta el pánico. Claro, no podéis parar de crear. No, estamos así, que lo tiramos. Es un estado natural. Sí, yo te iba a decir, si esto nos sale sin querer. Javi, Eva, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La verdad es que siempre es un gusto teneros por aquí. Igualmente, de venir y nos lo pasamos teta. Enhorabuena por el disco. Gracias. Y nada, que eso, que os llamen mucho y haya muchos conciertos. Y si no sacamos otro, dentro de 3 meses. Claro que sí. Julito, nos vamos. Vámonos que yo, que ya nos va azuzando el reloj. Cuentan, se oye comentar a las gentes del lugar. Hay un rumor. Que la semana que viene nos acompaña el maestro Lapido. Maestro Lapido en la isla, una vez más. Ya será la cuarta o así, ¿no? Que viene, qué guay. Sí, sí, sí. Pues le tenemos por aquí, al maestro de Granada. Nada, jóvenes, os dejamos con Idealistics y con Very Very, la canción que abre Humanimals, su nuevo disco. Pasadlo bien. Ser buenos. Un beso. Cuídense.